sintiendo tus besos, tu aliento de amor. Quisiera estar siempre contigo, sintiendo tus besos, tu aliento de amor. Por eso te dedico este canto, dándote un mensaje sincero de amor. Que ahora que tú estás muy lejos, te pido mi vida que vuelvas a mí. Quisiera estrecharte en mis brazos, sintiendo tus besos, tu calor hacia mí. Saboréate, mami, que llegó el sustancioso Richie Black.